1927, en una playa de Valencia, se funda la FAI, la Federación Anarquista Ibérica. Para nosotros el amor libre era simplemente que una pareja estuviera de acuerdo en convivir por afinidad, unirse libremente sin firmar papeles, sin hacer contratos. Bueno, y cuando hubiera disensión, de mutuo acuerdo, separarse y quedando amigos, ¿no? Sin pleitos y sin nada. El desprecio tradicional de los anarquistas por el dinero provoca un cambio radical en las relaciones económicas. Se crean monedas locales, vales, y en muchos lugares se llega a la total abolición del dinero. Allí desapareció el dinero. O sea, se hizo el montón, que se llamaba de Kropotkin. Allí los alimentos se adquirían por vales y por las cartillas de racionamiento que se hicieron. Pues naturalmente se tiene que tener aquella capacidad y aquella manera de pensar de que por qué razón vas a coger tú hoy 2 kilos de carne si con uno tienes bastante y mañana puedes ir a buscar otro fresco, o un traje, un par de zapatos. Allí se estaba exento de luz, de agua, de escuela, de todo. Allí no había que pagar nada. Y no había egoísmo de nada. ¿Cómo persistir si no hay dinero? Cuando no hay dinero no puede haber egoísmo. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies mounted on every fucking wall. Close he was well kept. I guess he fears playing the fool. The place the students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my boat to swing on. Can't learn a thing from it. Can we hang from it? Gotta get it, quick riddleman. Like a motherfucking riddleman. Expose and close the doors for those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. No more lies. No more lies. Soportando toda clase de gobiernos, ¿a cuál más tirano, más ladrón, más embustero, más asesino y más déspota? Somos anarquistas porque no encontramos ninguna razón para que se nos explote y tengamos que trabajar para que un grupo de vagos y sinvergüenzas se conviertan en millonarios. Somos anarquistas porque no aceptamos las leyes que están inventadas para asesinarnos y ahogar nuestros gritos de protesta. Somos anarquistas porque no creemos en vuestras guerras, en vuestras patrias ni en vuestros dioses. Somos anarquistas porque detestamos vuestra policía, vuestros generales, vuestros reyes y vuestros presidentes. Somos anarquistas porque de lo contrario de vosotras sufrimos por las desgracias humanas. Somos anarquistas porque queremos la vida libre, sana, de igualdad y respeto mutuo para nuestros hijos e hijas. Somos anarquistas porque nos ahogan las lágrimas de tanta gente buena y noble que lleváis engañando generación tras generación. Somos anarquistas porque estamos avergonzados de vuestra obra, en la cual no vemos más que muertos, hambrientos, cárceles, policías, militares, religiones y millones de mentiras. Somos anarquistas conociendo vuestro poder, vuestra fuerza, vuestro terrorismo, vuestras calumnias, sabiendo que nos asesináis, nos encarceláis y nos difamáis. Nos llamáis terroristas cuando vosotros domináis los pueblos con bombas, tanques, pistolas, cárceles, torturas y ejecuciones, hospitales psiquiátricos y el infierno. Decís que la anarquía es caos cuando vuestra sociedad es estatal y capitalista. No vemos más que delincuencia, asesinatos, prostitución, robos y desigualdad. Destruís cosechas y millones de seres humanos se mueren de hambre. Bombardeáis pueblos, ciudades, países enteros. Todo lo arrasáis a vuestro paso. Por eso somos anarquistas. Vuestra ambición, vuestro egoísmo, vuestra poca inteligencia, vuestra ceguera y locura de poder os está destruyendo a vosotros mismos. Vuestros hijos os detestan y vuestras nietas no van a querer ni recordaros. Vuestra sociedad se tambalea porque está sostenida de mentiras, terror, asesinatos, artículos, códigos y leyes, premios y castigos. Por eso somos anarquistas y seremos anarquistas, para que esta sociedad cambie de una forma horizontal. Somos anarquistas porque es necesario que alguien se enfrente a vosotros, que grite vuestras atrocidades sin miedo. Somos anarquistas en la calle, en la cárcel, en la silla eléctrica, ante vuestros jueces y en los cementerios. Porque ser anarquista es ser muchas cosas que vosotros ni comprendéis ni tenéis calidad humana. Por eso lleváis asesinándonos hace siglos. Ponéis bombas y nos echáis las culpas. Incendiéis locales y nos encarceléis. Metéis vuestros chivatos y vuestra policía en nuestros medios para crear la confusión y el desorden. Os valáis de todas las artimañas para destruirnos. Y comprobáis con pánico que por cada anarquista que matáis nace otro. No podéis perdonarnos que somos los que no pactamos con vosotros, los que no creemos en vuestras promesas. Os duele que defendamos la igualdad, la libertad, que creamos en el arte, en el progreso, en el apoyo mutuo, en la educación de los pueblos, que no necesitamos ni dioses ni amos, que creemos en los seres humanos, en la naturaleza, en los deberes y derechos de cada uno, que queramos una sociedad de paz, de amor y de respeto mutuo, una sociedad que no se parece en nada a la vuestra. Por eso somos anarquistas. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Y del bienestar de la humanidad. De la humanidad. Y del bienestar de la humanidad. De la humanidad. Por eso somos anarquistas. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. El pueblo de Barcelona, guiado por la CNT, derrotó al ejército. Barcelona hizo el cambio y Barcelona impulsó a Madrid que tomase el cuartel de la Montaña. Gallo negro, gallo negro.